Pues esto es El Mentidero. Buenas tardes desde la Ventilla Tropical, de nuevo estamos aquí en El Mentidero, Radio Almenara, 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, y www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Recordarán que la semana pasada intentábamos contactar con Bolivia, con nuestro compañero Mario Santa Cruz. Esperemos que hoy lo podamos tener al otro lado, ese será uno de los temas principales. Aparte, pues las secciones habituales, estamos todos aquí, no falta nadie, que ya llevábamos tiempo sin juntarnos. Y también una mención a Teleca, la tele del barrio de Vallecas, de la que ahora vamos a hablar, que está volviendo a ser perseguida por la Comunidad de Madrid, por la legislación, como lo quieran ustedes llamar. It's no democracy. That's just because it's a US country in Fallujah. Too much calamity. Si estáis por ahí al otro lado, nos podéis llamar al 91315 1112, escribirnos a elmentideroalmenara@gmail.com o pasaros por aquí por el estudio en calle Magnolias 35. Teleca, sintoniza con lo nuestro. Teleca es una emisora de televisión de proximidad sin ánimo de lucro que emite desde 1993. Como consecuencia del apagón analógico, desde el pasado 12 de marzo, Teleca comienza a emitir en TDT. Teleca es la única televisión que ofrece puntualmente información local de Vallecas. Informativos, debates, retransmisión de los plenos municipales y la actualidad del Rayo Vallecano, con dos programas semanales dedicados a su seguimiento, así como conexiones diarias en exclusiva con el canal latinoamericano Telesur y programas de servicio público y de divulgación cultural. Ya puedes sintonizar Teleca en tu aparato receptor de TDT. Si no lo ves claro, infórmate en nuestro servicio técnico oficial. Telechat 91 786 6350. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Marta del Amo. Buenas tardes. Y a todos los fans que tenemos aquí en el estudio, que está lleno, unos gritos, por favor. está lleno aquí el estudio. Escucha... Han sido los propios realizadores del programa Los Canchis ya. ¡Mentira! Escuchaba después de la canción de cabecera una cuñita de Teleca. La semana que viene seguramente, si todo va bien, tendremos amplia información de Teleca, un medio de comunicación comunitario del barrio de Vallecas, que hoy ha saltado hoy la noticia de que, bueno, la Comunidad de Madrid ha vuelto a indagar un poquito en la actividad de Teleca y ha llegado a la conclusión de que son ilegales de nuevo otra vez. Entonces están amenazando con 300.000 euros diarios, si no me equivoco, 30.000 euros diarios, lo digo de cabeza. Y nada, nuestro apoyo aquí a ese medio comunitario, como nosotros, que por mucha legislación que nos quieran poner, pues desde luego creo que nos merecemos un hueco, ¿no? Como pasa en otros países que sí que legislan bien los medios comunitarios. Esos mismos países a los que luego, curiosamente, se les acusa de censurar a ciertos medios de comunicación por cometer delitos, ¿no? Te estás refiriendo a Suecia, ¿verdad? No me estoy refiriendo, para quien lo quiera entender y sepa un poco del tema, ya lo sabrán. Hoy he comprado el periódico El País. Para los oyentes habituales, recordarán que llevábamos dos semanas intentando comprar el periódico La Razón. Hoy hubiera sido un buen día para comprarlo, pero es que yo creo que mejor ya ni darle publicidad a ese periódico, que, como sabrán todos los oyentes, pues ayer realizó una portada directamente señalando a 4 o 5 representantes estudiantiles, básicamente como si fueran terroristas, sacando datos personales además falsos. Entonces, no le vamos a dar más publicidad de la que se merece. Hemos comprado El País, que tampoco es que sea digno de nuestra devoción, pero lo tenemos aquí. Jueves 10 de mayo. El Estado toma el control de Bankia. Terremoto en el sistema financiero español por la nacionalización del cuarto banco. Noticia la tenemos aquí cerquita. Ayer había periodistas aquí en las torres de Plaza de Castilla. A ver si salía Rodrigo Rato, no sé. El Estado toma el control de Bankia, ¿no? Nacionalización, suena esto, ¿no? En portada también tenemos al Atlético de Madrid, que gana la Liga Europa con un mágico Falcao. Y otra de las noticias de portada es: el Poder Judicial deja solo a su presidente en defensa de sus gastos. Carlos Díbar, que es el presidente del Tribunal Supremo, pues que tiene una querella por malversación de caudales públicos. Es ¡sorpresa! Práctica habitual de este país. Sección internacional, tenemos elecciones en Argelia, que dice que vive en las urnas su primavera árabe. Veremos a ver cómo acaban. Obama se declara por primera vez a favor del matrimonio homosexual. El debate sobre las uniones entre gays acapara la campaña electoral en Estados Unidos. Parece que lleva tiempo, ¿no? Intentando sacar esto adelante. Ha habido referéndums en algunos estados. No sé. Pero se manifiesta a favor ahora por primera vez. ¿Y cuántos años lleva de presidente este hombre? Y que no sé. Hasta entonces no estaba 4. De acuerdo. No. ¿Hasta ahora? No. Antes, ayer le parecía fatal. No le parecía fatal. No se pronunciaba. No se pronunciaba al respecto. Claro, eso me refiero. Eso se lo dejaba el vicepresidente Joe Biden. Y él, mientras tanto, se abstenía de hacer declaraciones y eso. Ahora quiere ser moderno. Sale en la foto haciendo un saludo surfero y todo. No te digo más. Muy bien, Obama. Bueno, la sección internacional hoy está poco cargadita. Nos vamos directamente a sección España. Los vocales del Poder Judicial evitan salir en defensa del presidente Díbar. El jefe del Consejo y del Supremo califica de miseria el importe de sus gastos de fin de semana en Marbella y afirma que están perfectamente justificados. ¿Cuánto se gastó? Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí, 5.658,88 euros. Pues casi una miseria. Alquilas un patinete y ya te ha salido la cosa cara. Y yo qué sé, una calamares y... 1.000 pavos por día, patinetes de esos... Patinetes de oro, claro. Con piedra de rubí, ¿sabes? Los locales de Alterne de Marbella no son gratis. Eso lo ha dicho Cristian. ¡Ay, el Tribunal Supremo! ¡Ay! ¡Qué penadas! Garzón. No estoy diciendo literalmente... No he dicho nada. Está dando un Díbar dato. El señor Díbar haya acudido a ningún local. Solo he hecho una puntualización acerca de un elemento caro de Marbella para hacer una representación mental de que es una ciudad cara. Es cara. Gracias por el apunte. También son caros. Hay de comprar. Hay limusinas por ahí. Garzón pide amparo frente a una sentencia puesta de antemano. Bueno, también se acuerdan en el país de Garzón. Super Garzón. El Supremo mantiene a Otegi en prisión por un voto de diferencia. Es que, las sentencias judiciales últimamente, esto de un voto de diferencia, no sé qué, no sé cuántos, el voto, al final, no sé, yo creo que, no sé, como los partidos de fútbol, sí, va esto. Quieren darle un poco de chichilla, ¿no? A este tipo de yo que sé, de votaciones, y dicen por un voto, por dos, por tres, a ver si crean hinchas, ¿no? Parece ser que, como hemos visto estos días, son más manejables e idiotas. Bueno, aquí un apunte más sobre esta página. Una sentencia fuera de contexto. Es un análisis de Luis Aizpiolea, es un periodista del País, que lo que viene a decir un poco, pues que si la política de este país tuviera visión real de solucionar el conflicto en el País Vasco, Otegi no estaría en la cárcel. Es el País, ¿no? Luis Aizpiolea, que es un periodista que además... digamos, bastante cercano a lo que es el conflicto, ¿no? Lo conoce en profundidad. Así que eso hay, ¿no? Visión política, bueno, Batasuna de hecho considera el fallo una patada al proceso de paz. Otegi en Twitter dice, no hay sentencia que pare la fuerza de este pueblo, ¿no? Así está la cosa, veremos cómo se queda. Rajoy y Pasos Coelho se alinean con Merkel frente al francés Hollande. Bueno, yo creo que esto es novedad aquí en el programa. No teníamos información sobre Hollande hasta ahora. Hollande, nuevo presidente de Francia, que no lo comentamos la semana pasada que había elecciones. No sé cómo veis un poco a este hombre, ¿os habéis leído el programa? Sí, la verdad que tiene un programa muy atractivo, ¿no? Parece que tiene su propia forma de salir de la crisis, o eso dice él, y que la quiere poner en práctica. Luego, claro, cuando llegas al poder es cuando te dicen, oye, que esto no lo puedes hacer, que somos nosotros los que pagamos. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que el que pague no mande? ¿Eh? Seguro que le dicen eso. Sí, ¿no? ¿Quién? ¿El mono y la paloma, los jefes del mundo? Sí, bueno, las multinacionales, esa gente que de verdad está ahí detrás de todo, ¿no? Los malvados, las agencias de rating. ¿Rating? Sí, los malos. Pasos Coelho y Mariano Rajoy son como los niños tontos del patio, a los que el abusón del colegio les pega. Pero cuando hay alguien que le viene a responder, ¿sabes? Se ponen de parte del abusón como... ¿Tú qué vienes a decir, tontaña? ¿Sabes? ¿Tú claro, qué claro. vienes a decir? Lleva años maltratándonos y tú no vas a venir ahora a hacerle frente. ¿Cuándo hay elecciones en Alemania? 2013. Interesante dato. Político en España, médico en Portugal. El consejero de salud de Extremadura dimite por ejercer la medicina privada y admite su gran metedura de pata. Curioso, ¿no? El consejero de salud luego tenía una clínica oftalmológica por aquí. Bueno, ha dimitido, oye, que por lo menos, ¿no? No lo entiendo. Ahora sí, se puede hacer las dos cosas. A lo mejor se ha dado cuenta de que es más rentable la privada. Por ejemplo. Para él, no sé. Claro, le han empezado a llegar intereses. El informe de la privatización de la sanidad y ha dicho, uy, me voy de aquí, ¿no? Yo me voy de aquí. Me voy de aquí que allí ya saben. Pero, ¿y lo ha tildado de metedura de pata? Como si hubiera... ¡Ay, uy, si tengo una clínica oftalmológica! Sí, claro. Claro. Ay, pero, fíjate. espera. ¿Le están echando por conflicto de intereses? O porque era en Portugal. No, que no, ha dimitido él. Ya, pero ¿por qué le hacían presión? ¿Cuál era la metedura de pata? Pues que es un incumplimiento de la ley. No, es claro, un incumplimiento no de la ley de incompatibilidad. Es un cargo público, no puede estar ejerciendo eso. No puede hacer cosas que estén relacionadas con lo que actividad. Él gobierna. Claro. O sea, entonces, todos los diputados, sí, consejeros... secretarios y absolutamente todos los cargos públicos no pueden compatibilizar su cargo de representación popular por ley, ¿no? con una actividad lucrativa privada por que ley, tenga ¿no? que ver con su cargo, como por ejemplo un ministro de energía acudir a ver, a congresos y a eventos realizados por empresas privadas. Pero eso son cosas puntuales. Yo entiendo que son cosas puntuales, claro, eso no es lo trabajo, sé. No cobra por ello. O sea, si cobran. ¿Cómo que cobran? Si va a un congreso o una conferencia. Unas cosas, sí, claro. Ah, bueno. Pero o sea, de una charla, no. Si va a la Noria, no cobra. Un diputado. No cobra la Seguro. Noria. ¿Y yo? Tú lo podemos ver. Ya saben ustedes, queridos ciudadanos con aspiraciones políticas, si ustedes van a ocupar un cargo de gobierno en el futuro o representativo, lo que deben hacer es mantener el contacto con la corporación privada que luego les va a contratar y mientras hacen leyes para ellos y así borran un poco la incompatibilidad de cargos, todavía no firman un contrato con ellos hasta que acabe su carrera política. Entonces ya pueden dedicarse a ello. Ole. Bueno, seguimos con la noticia del día, yo creo, seguramente. El Estado nacionaliza el grupo de Bankia. El FROP asume el 100% de BFA, matriz del banco cotizado. El Consejo aprueba por unanimidad que la ayuda pública de 4.465 millones se convierta en capital. Bueno, nosotros no somos economistas, pero a mí esto de nacionalizar el grupo de Bankia, según he leído, lo que han hecho ha sido nacionalizar las pérdidas. Y con lo cual se quedan con un 45% solo del banco, ¿no? Lo que tienen que pagar lo va a pagar el Estado. Compañeros. Claro, lo que tiene que pagar, o sea, lo va a pagar el Estado y seguramente el Estado luego vuelva. Estás diciendo que la deuda de privada, porque es una deuda de una entidad privada, sí, sobre todo de se nacionaliza y se convierte en deuda pública. No. No, no es así. A ver, esos 4.500 millones de euros son dinero de caca. ¡Dinero de caca! Apesta y está podrido. Claro. Es dinero basura que no te vale para comprar ni chicles, porque apesta. Ha envuelto pescado, ha envuelto materias viscosas. ¿Pero tiene que ver con el ladrillo o algo de eso, ese dinero? Sí, es dinero de casas de caca y de pisos de caca. Y entonces, ahora el Estado paga esos 4.000 y pico millones y se queda con esos activos financieros tan sumamente solventes. De caca. ¡De caca! Los convierte en activos no de caca, con dinero estatal, y entonces luego los vuelve a vender a la gente a la que le ha pagado 4.300 millones por dinero de caca, y ahora le entrega dinero estatal no de caca. Pero a ver, y otra cosa que... ¿Se podría denominar cagada nacionalización? Sí, sí. Se podría llamar no nacionalización de mierda. Además, una cosa que... has dicho que lo que han comprado equivale al 45% de lo que es el banco. Eso le digo. O sea, por que ahí ni siquiera van a tener la mayoría, o sea, que ni no siquiera van a, yo qué sé, tener capacidad de decisión. Es que dijo nacionalizar. Igual, no, igual, pues porque queda muy bonito. Es que es mentira. Claro, mentira. Pero es que la neolengua es igual. Vamos a ver. Quizá la neolengua quiera instaurar en las mentes de los ciudadanos términos como nacionalización. De, es decir, mira, qué bien, joder, nos han nacionalizado YPF, nos han nacionalizado la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. ¿Por qué no nos nacionalizamos nosotros cosas aquí en España? ¿Puede ir con eso? Si Argentina nacionalizó YPF y era un movimiento de caca, no es ahora la nacionalización de Bankia un atentado similar contra los intereses de la economía española. En este caso no, ¿no? ¿Y de millones de ahorradores españoles? Muy similar. Bueno, yo he escuchado por ahí que no hay que preocuparse porque el gobierno dice que hay dinero para rato. Joder, estamos ahí que lo tiramos. Pequeños ciudadanos y neoburgueses que tienen cuentas en Caja Madrid y en Bankia, no se preocupen ustedes porque no van a perder absolutamente nada de su dinero, ni su dinero va a ser dirigido para pagar todos los fondos de sanidad y educación que se han perdido con los recortes. La nacionalización no equivale a decir banca pública. Seguimos con Sección Vida y Artes, este tema farragosillo. Quien quiera saber más que acuda a leer. O aquí al lado, que tienen la sede aquí al lado. Exactamente. Sección Vida y Artes dice autocrítica atómica. Me fascina el titular. Los reguladores de los principales países nucleares buscan solución a la pérdida de crédito de esta energía. Nadie puede garantizar que no haya un accidente grave, dice. Venga, también. Venga, va. Vamos a hablar de nucleares. No, es que nos podemos eternizar y vamos un poco tarde. Un día traigo yo nucleares. Venga, Sección Madrid. Y además se pueden sacar machetes aquí con ese tema. Claro, nosotros creemos que la energía atómica nos da poderes de toda la vida. La policía teme las consecuencias de un desalojo violento en Sol. Despliegue de furgones por el centro antidisturbios. Despliegue de furgones por el centro, antidisturbios con cámaras, ofertas de diálogo y amenazas de multas para aludir la delicada situación de disolver una acampada. Bueno, tenemos aniversario, ¿no?, del 15M. Sí, les han dicho que tienen que estar de no sé qué hora a tal hora. Hasta las 10 tenemos. Y luego todos a casa, que echan algo en la tele. Y mientras tanto, para los guiris han hecho un museo de la manifestación del 15M. No han hecho eso. ¿Dónde? Eso es mentira. ¿Una exposición? ¿Dónde? Está ahí en El País, lo he visto en la edición digital, búscalo. Vale. Búscalo. Curioso cómo hace la comunidad, ¿no? Para que la gente no vaya o no participe en este fin de semana de 15M, que ha programado bastantes festivales y conciertos en las otras puntas de Madrid, para que la gente no vaya a la misma hora, a las 10. Qué cabrones, y lo pone gratis. Ahora, Es que no has visto Aguirre matando la fiesta. Siete años matando la fiesta y ahora vas a empezar. Tiene toda la razón. Es que no ha visto Cuadrofenia esa mujer. A lo mejor se cancela el concierto y la gente dice ¡vamos a liarla! Gente sale en abanico por las calles mientras suena. A lo mejor llevamos a Goran Bregovic a todos los músicos ahí al 15M, a la asamblea. Exactamente, lo que decía Cristian, la indignación deja también un legado artístico que ahora se expone en el Ateneo. Pero no, que yo sepa, por lo que he leído aquí un poco por encima, no está financiado por la Comunidad de Madrid. O sea, bueno. Oye, yo he leído justo antes de venir que la Comunidad de Madrid puede ser aprobado una manifestación el día 25 de... ¿No lo habéis leído? Sí, de la ultraderecha en el día de la final de la Copa del Rey. Bueno, hablaremos seguramente la semana que viene. Luego de eso mañana. La semana que viene. La cocaína que se vende en España está cada vez más adulterada. ¿Serás? La situación económica aumenta el consumo de sustancias más baratas. Los recortes llegan al lleno. A las drogas. ¿Y cómo lo sabes? ¡Yupis si de llega... España! Lo vais a pasar muy mal. ¿Pero cómo vamos a meternos semejantes falos por el culo que nos metéis en el Parlamento si no estamos drogados? ¿Eh? Pues eso. Mira, mar de drogas. Un museo para mayor gloria de la marihuana. Barcelona abre un centro dedicado al cáñamo, filial del creado en Ámsterdam. En Barcelona. Deberíamos hablar algún día de las asociaciones estas que tienen en Barcelona que son legales para el consumo de... Tú quieres hablar de muchas cosas. Nosotros nos guiamos por la actualidad informativa que nos marcan los medios de pero comunicación. Si nos está marcando los medios, pero si estoy diciendo todo cosas de noticias que están saliendo. Censura. Pero censura. Bueno. Bueno. Dictador. Movistar. No sé. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Estoy haciendo publicidad encubierta. ¿Estás haciendo en una página de toros? No, vamos a acabar ya el periodo porque son y 21 y tenemos muchísima tontería encima. La crisis aumenta la empatía de la gente. Es un café con Anthony Lake, que es el jefe de UNICEF. ¿Anthony Blake? Oh, o sea, que la crisis nos está... No, Lake. Anthony Lake, de lago. La crisis nos está aumentando la empatía con la gente. La crisis está aumentando la empatía como mi culo. ¿Sabes? Sí. Como te digo. Tío, pues como caca, otra vez. ¿No, no lo pensáis de verdad que la gente ahora se preocupa más por la gente? Para nada. O sea todo lo contrario. No la gente, ya sabéis qué gente, me refiero a la gente de la calle. Sí, la gente de bien, la que vota en un 7% de su voluntad a la extrema derecha en Grecia o en un 20% al Frente Nacional en Francia. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Hay crisis, voy a preocuparme, excepto por ese jodido inmigrante pues que yo me creo quita que la el trabajo, gente está, empatía. O sea, perdona, precisamente el 15M del año pasado fue una demostración de aumento de la empatía. Fue una demostración de aumento de la miseria en general. También, por pero eso todo fue tanta gente. Bueno, da igual. Bueno, no sé. Preocúpense. Preocúpense. Marta es muy optimista, por favor, oyentes, tenéis que ser así. Sean optimistas. No como nosotros. Nosotros seguimos el mentidero. Oh, ¡Inaceptable! Llegamos a la clasificación mensual de todas las declaraciones exultantes, fascinantes y grandísimas de los poderes públicos que nos embargan. Voy a proceder a explicarles, como es el primer mes, cómo funciona la clasificación de las declaraciones inaceptables de los políticos que nos rodean. Bueno, políticos y personajes de la esfera pública. Verán, todos aquellos que llegan en el primer puesto cada semana obtienen 10 puntos, como en la Fórmula 1. Los que llegan en segunda posición, 7 puntos. En tercera posición, 5 puntos. En cuarta posición, 3 puntos. Y en quinta posición, 1 punto. En caso de empate, contabiliza sobre todo el número de apariciones, por delante de haber aparecido más adelante en menos ocasiones. Te lo has currado, ¿eh? Por supuesto, esto es una cosa seria. Vale, vale. Esto puede condicionar el futuro de la humanidad y me lo he inventado y le he dedicado muchísimo rato. 10 minutos. Por lo menos. No, no te creas, le he dedicado por los 6 minutos en decidirme al segundo que le pongo 8 puntos o 7. Bueno. Pero ¿por qué de letras y le cuesta sumar? Bueno, va. Y bueno, en primera posición, esta vez no vamos a ir del 5 a 1 porque la gente desea saber quién está en cabeza. Por supuesto, se lo estarán imaginando, Nicolás Sarkozy con su fulgurante campaña electoral ha obtenido la nada desdeñable cifra de 26 puntos para liderar nuestra clasificación inaceptable. Au revoir, Sarkozy. Ah, je parle des réunions de l'ensemble de la majorité à l'Élysée. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas? Non. Jamais avec Monsieur Wirth, vous n'avez été à l'hôtel Bristol pour collecter des fonds. Non, non. Monsieur dites la vérité. Permettez-moi. Je vais vous répondre. Oui, dites la vérité là-dessus. Permettez-moi. Oui. J'ai invité tous les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Non. Vous avez invité à plusieurs reprises les parlementaires de votre parti. Est-ce ce n'est pas exact de mon parti. Si. Il y avait les centristes. Non, mais enfin, de votre majorité. Vous vous êtes comporté comme un chef de majorité. Jamais. Jamais, monsieur. Et vous avez également participé à des réunions de collecte de fonds à l'hôtel Bristol. Jamais je ne me suis prêté. Jamais. Jamais, monsieur Hollande. Y posiblemente jamás volvamos a ver al bueno de Nico en nuestra clasificación, ya que se despide de la presidencia de la República Francesa y posiblemente del ranking de inaceptables. Pero igual sigue diciendo tonterías por ahí. No, ha dicho que a partir de ahora será un citoyen más de la República Francesa y que no se volverá a dedicar a la política. Como Aznar. Lamentablemente. Pero tranquilos, porque viene con cota alta Esperanza Aguirre en segunda posición, pisándole los talones con 15 puntos. ¿Qué imagen hemos de proyectar para generar confianza y que nos presten y piensen que se lo vamos a devolver? La algarada callejera, la quema de contenedores, señores con esta foto que hemos visto en la portada del periódico de Cataluña. Estos son policías, los que van tapados. No, unos. Hoy. Entonces, esa imagen creo yo que no es buena. Yo dije que tendríamos que proyectar una imagen, pues de lo que nos une. Personalmente a mí me parece que nos une la bandera, por ejemplo, a todos, pensemos lo que pensemos. Y sin embargo, pues hemos visto que ayer ha habido más bien icurriñas, más bien banderas republicanas, que la bandera que debía ser el símbolo de unión. Pues yo, a título personal y como pienso, Aguirre está mejorando día a día sus palabras y yo creo que va a arrasar en las dos próximas declaraciones y va a poder adelantar a Sarkozy. Muy probablemente Sarkozy vaya a caer en la clasificación y esos 26 puntos se vayan acumulando y al final de temporada tendrá una décima o octava sobre posición. Sobre todo por la rotura de motor de Sarkozy. Completamente, pero los diseños de Aguirre vienen muy fuertes. Yo creo que tiene asesores e ingenieros muy, muy grandes a su alrededor para seguir modificando y adelantando en la clasificación. Número 3, Obama, con 10 puntos en dos participaciones distintas. I personally and my administration's position is that legalization is not the end. No es de Ashworth, que no ha dejado tiempo aquí el técnico para que Obama diga que no es la legalización la respuesta a las drogas. Obama ha participado en dos ocasiones y ha adquirido 10 puntitos, pero pensamos que puede seguir creciendo en el futuro, sobre todo a medida que se vayan acercando las presidenciales de noviembre. Puede soltar algunas perlas muy... Igual cierra Guantánamo, de repente. No lo creo. Empatado a puntos, pero en cuarta posición por haber participado solo en una competición, Luis de Guindos, con 10 puntos también. Vamos a ver, vuelvo a repetir, la economía española tiene la fortaleza. Tiene un gobierno con las ideas absolutamente claras, con una política económica coordinada con sus socios europeos. Y evidentemente la economía española no necesita un rescate en este momento. Luis Deguin 2, que posiblemente con las nacionalizaciones de Bankia y con todos los pitotes de rescates internacionales en la Unión Europea, y esperaos y agarraos los machos, porque la coyuntura actual y los nuevos circuitos económicos, con todo el asunto de crecimiento, austeridad... Creo que De Guindos tiene muchas posibilidades para el futuro. Y porque joven está mejorando la austeridad de su carrocería, también yo creo que va a estar con Aguirre, va a estar peleando con Aguirre posiblemente. Sí, posiblemente. Pero es que Aguirre ha mejorado mucho el chasis. Por los primeros puestos. Y en último lugar, en quinta posición, una persona pequeña que posiblemente no tenga mayor protagonismo en las próximas, pero que se ha clasificado en este top 5 mensual gracias a unas declaraciones fulgurantes en el momento en el que aparecieron. El obispo Reich y sus hombres nocturnos. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Hay que decir que Reich hizo ahí podium el día que participó. Participó fuerte ese día. Sí, bueno, se saltó con la segunda plaza. Entró fuerte. Hay aficionados de los típicos que van con el espontáneo de turno que hace una gran carrera, que esperan que Reich vuelva a salir a la palestra con alguna nueva declaración. Tienen esperanzas en que aparezca en el top 5. No sabemos si será capaz de mantener esa presencia. Hombre, seguro que algún punto hace. Yo me he comprado la camiseta. A lo largo de la temporada. Bueno, este ha sido el top 5 del mes de abril, queridos oyentes. La semana que viene volveremos con más espectacularidad, declaraciones a todo ritmo en Inaceptable. Pues seguimos en el mentidero. Creo que tenemos al otro lado del teléfono ya a nuestro invitado telefónico de esta semana. Tenemos a Mario Santa Cruz, él es periodista, excompañero, amigo y ex colaborador también del mentidero en alguna ocasión. Buenas tardes, Mario. ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes, Miguel, Cristian, Aitor y bueno, el resto del equipo del mentidero. La verdad que es un placer poder hablar desde el otro lado del charco y colaborar una vez más con vuestro programa. Bueno, pues Mario está en Bolivia, que no sé si lo he dicho, lo he dicho al principio. Él está en Bolivia pues, buscándote un poquito la vida, ¿no? Como bien puedes, aunque creo que te va bastante bien dentro de lo que cabe. Y lo hemos llamado en esta ocasión para que nos cuente un poco cómo está la situación de Bolivia, porque sobre todo ha saltado a los medios de comunicación aquí españoles la semana pasada por el tema de la expropiación o nacionalización de la red eléctrica española. ¿Cómo resumirías un poco cómo se ha vivido ese proceso de expropiación? ¿Cómo lo has visto tú desde allí o desde los medios de allí? Bueno, hay que decir que el proceso de expropiación de la red eléctrica española que anunció el presidente Morales el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, hay que tener en cuenta lo principal y más relevante es en qué contexto político y social se está dando acá en Bolivia. A día de hoy, el país lleva prácticamente entre 2 y 3 semanas prácticamente paralizado. Los principales sectores de la sociedad, los médicos, los trabajadores de salud, el principal sindicato del país, que es la Central Obrera Boliviana, los fabriles, los transportistas y otros muchos sectores sociales que en su momento participaron de la CONALCAM, la Confederación Nacional por el Cambio, y que participaron y auparon al presidente Morales, instrumento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, al poder, a la presidencia, son los mismos movimientos sociales que hoy salen a las calles para protestar. Entonces, la lectura un poco que hay que hacer de esa nacionalización de la radioeléctrica española es más un discurso a la galería, una acción más para seguir reivindicando ese denominado proceso de cambio, ¿no? De movimiento al socialismo, etcétera, y no tanto un hecho que vaya a cambiar estructuralmente o la economía del país o que suponga un cambio social y político importante en Bolivia. Uh-huh. Bueno, aquí ha causado mucha polémica, sobre todo porque venía un poco de la nacionalización también de YPF en Argentina, que evidentemente te habrás enterado. Entonces, ¿hay algún puntito de comparación entre estos dos casos o no tiene nada que ver? ¿Cómo lo ves tú? Bajo mi prisma, creo que son dos casos que distan mucho entre sí. Uno, por la relevancia de las empresas, no es lo mismo la relevancia en la economía argentina de YPF, en la relevancia en la economía boliviana o en el propio mercado o en el propio modelo de negocio de la radioeléctrica española. Hay que tener en cuenta que REE o el total de los negocios en Bolivia de REE solo suponen el 2,5% de esta empresa, con lo cual la relevancia tanto para la economía boliviana como para la propia empresa española es bastante diferente respecto de la relevancia del proceso de nacionalización que se ha producido en Argentina con la petrolera YPF. Hola Mario, buenas tardes. Hola, hola. Yo quería preguntarte si nos puedes dar un poco la visión de la población boliviana. Has comentado que está paralizado el país, que esta nacionalización se puede traducir en un llamamiento para seguir hablando de ese proceso de cambio, ¿no? De tal. Y al mismo tiempo también estás diciendo que supone tampoco afecta tanto a los intereses respecto en comparación, por ejemplo, con YPF. ¿Qué opina la gente si se ha nacionalizado la filial de Red Eléctrica Española al mismo tiempo que se han sellado acuerdos con Repsol? Claro, como decía anteriormente, el descontento en Bolivia, que va además intrínsecamente relacionado a la propia cultura del boliviano, es bastante alto. Las organizaciones sociales, políticas, siguen saliendo a la calle para luchar contra el gobierno que auparon a la presidencia. Y en relación a tu pregunta, está bien claro, o sea, el gobierno del MAS, o el denominado proceso de cambio, lamentablemente de los discursos, da dos pasos hacia atrás y uno hacia adelante. Dio un paso hacia adelante con la nacionalización el primero de mayo a Radioeléctrica Española y dio dos, tres o incluso cinco pasos hacia atrás con el acuerdo suscrito al día siguiente con Repsol para la explotación del campo Margarita. Campo, por cierto, de gas, en el departamento de Santa Cruz, que no va a venir a suplir la demanda del mercado boliviano, sino que es un acuerdo con YPF para exportar, seguir exportando gas a la Argentina y al Brasil, sobre todo a la Argentina, con lo cual ni siquiera va a ser explotación o negocio que va a repercutir en la economía y en la demanda del mercado de gas boliviano, sino que es materia prima una vez más y desgraciadamente que se vaya al exterior, en este caso y principalmente a la República Argentina. Comentabas, y bueno, y desde aquí nos llama un poco la atención esto que cuentas y que realmente también estamos viendo un poco, ¿no? Que es que la misma gente que apoya a Evo, los movimientos de base que están con Evo Morales y que lo ocuparon al poder, protesten contra él, ¿no? Eso quiere decir que Evo Morales está bajando en popularidad, que no sé cuándo son ahora mismo las próximas elecciones, que un posible proceso electoral podría perder, o ¿cómo se canaliza esa protesta, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Hay alguna alternativa para esos movimientos sociales que no sea Evo Morales, que no sea el MAS? Bueno, lo que está pasando en Bolivia es lo que comentaba con anterioridad. Los movimientos sociales están en la calle, están en lucha, son aquellos movimientos sociales que en su día participaron de la Confederación Nacional por el Cambio, del propio proceso político, y que en este momento se han salido del mismo. Ahora, a día de hoy, los dos sectores sociales que continúan formando parte de lo que podría denominarse el movimiento del socialismo son, por un lado, los productores de coca, los cocaleros, que es de donde proviene el presidente Morales, y una parte reducida de la Federación de Transportistas. El resto de movimientos sociales se han salido, ya no forman parte de la CONALCAM. De hecho, la CONALCAM está prácticamente muerta. Uh-huh. Por tanto, el descontento popular y la figura de Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia está bastante en entredicho. Uh-huh. Pasa que esto no quiere decir que hay alternativa, ¿no? Si a día de hoy hubiera unas elecciones presidenciales, que las próximas, por cierto, son en el año 2015, no fuera a ganar el presidente Morales, porque bueno, en Bolivia no hay una alternativa, claro, política real. Por un lado, y a la izquierda del MAS están todos estos grupúsculos, organizaciones sociales y movimientos políticos que formaron parte en su día del proceso de cambio, que hoy se han salido, pero que no tienen una alternativa real, que no están proponiendo un partido político al uso o un movimiento social y político que los aglutine con una propuesta de Estado para Bolivia. Y por otro, tienes a la derecha, una derecha bastante reaccionaria, concentrada sobre todo en el departamento de Santa Cruz, que posee las grandes riquezas de este país, tanto en agronomía, agricultura, como en minerales, petróleo, gas, etcétera. Una derecha, como decía, que está más preocupada en pelearse entre sí misma que en proponer igual una alternativa de Estado para Bolivia. Entonces, realmente, como suele pasar desde hace muchos años en este país tan interesante en lo sociológico, no hay alternativa política todavía hasta al presidente Morales. Pasa que todavía quedan muchos años, ¿no? Las elecciones son en 2015, como decía. Uh-huh. Mario, ya para ir acabando, si te parece, no te hemos preguntado cómo ven desde Bolivia pues la reacción de España, cómo han visto esa reacción, porque no te hemos preguntado eso. O sea, ¿ha habido algún tipo de declaraciones políticas se ha notado como cierta tensión? Porque desde aquí sí que es verdad que, como veníamos de lo de YPF, la tensión ha sido menor, pero bueno, también ha habido ahí un poquito de, entre comillas, conflicto diplomático. ¿Ha sido también desde allí esa misma visión o cómo lo has visto tú? No, la verdad que aquí el proceso de nacionalización, como te decía, se enmarca en eso, en una fuerte efervescencia política y social Entonces, la verdad, no hay mucha... en general, la gente suele estar bastante de acuerdo con que se nacionalice aquello que siempre ha pertenecido a los bolivianos, pero no hay una cierta visión o disputa, o sea, realmente no hay eso con España. La visión que tiene la gente, los diplomáticos, los políticos del Estado español es que, bueno, que se encuentra en una situación de crisis económica, que un poco lo que ven en los medios, pero la verdad no mucho más. Uh-huh. Hay bastantes problemas en Bolivia como para estar preocupándose de los problemas de los demás. Bueno, esta ya sí para la última y ya un poco quizá más personal. ¿Cómo ves tú también desde allí, que supongo que también se ve de distinta forma, pues todo, también todos los acontecimientos de nuestro país, todas estas decisiones políticas, ya un poco también a nivel más quizá más personal, más íntimo, ¿no? Suéltate, bueno, Mario, suéltate, dinos algo. Claro, escaño ahí. Seguro Miguelón, Aitor y Cristian saben bien mi opinión al respecto. Yo creo que tenemos sin duda una de las derechas más reaccionarias que existen en el continente europeo, que está aprovechando el contexto de la crisis, que es como su argumento con el que, no, o su carta en blanco con la que pueden hacer y deshacer en todo lo que quieran. Están aprovechando el momento para aplicar las medidas más neoliberales, más salvajes en la historia de nuestro país. Lamentablemente no hay una respuesta bajo mi prisma política y en la calle lo suficientemente grande. La gente parece que está esperando a que le quiten más de lo que le hayan quitado. Y bueno, lamentablemente se están usurpando y se están tirando abajo derechos políticos y sociales conquistados con la lucha de la clase obrera durante decenas y decenas de años. Hay mucha sangre derramada en derechos sociales, en derechos laborales, en derechos políticos que consiguió la clase obrera española, la clase obrera europea, la clase obrera mundial, y que gobiernos como el del Partido Popular están completamente suplantando y, bueno, luchando salvajemente contra estos. Uh-huh. Esa es mi visión. Sí, compartida y también lo sabes. Pues nada, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. He de decirte que estás perdiendo tu acento de Villacañas, todo hay que decirlo. Que no es ni malo ni bueno, pero lo estás perdiendo. Y nada, aquí seguimos nosotros haciendo también lo que podemos. Un saludo aquí de esta gente que está aquí conmigo también. Un fuerte abrazo. Dale onda. Un abrazo muy fuerte. Pues nada, hasta la próxima. Seguimos en El Mentidero. Hasta la próxima. touche, mais de cris ça ils s'entourent. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule, la rage. Car c'est le pire que nous frôlons, la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage. Car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands apports ancêtres. Trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riche de vérité pouvant charger l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, à faire regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux, la rage. Para la ciudadanía. Buenas tardes, noches, radioyentes. Hoy, chicos, me pongo sentimental, me pongo nostálgico. Nostálgico. ¿Os acordáis, queridos compañeros, cuando de pequeños nos revoloteaba por nuestras cabecitas una imagen desfasada de nosotros representando aquello que queríamos ser de mayores? No. Nos imaginábamos con un traje espacial, con ese gran casco que nos otorgaba la sensación de tener un campo visual sin límites y con un megapropulsor para llegar a cualquier lugar del universo, por inexplorable que fuera. Sergio, yo llevaba una pistola láser. Y Sergio se lo sigue imaginando también, ¿eh? Sí, yo en esa época me imaginaba en mallas, escalando paredes y lanzando redes. Pero hay más, nos imaginábamos desfilando por las pasarelas más glamurosas del planeta, con esa silueta Barbie y gozando del reconocimiento social gracias a nuestra belleza física. Nos imaginábamos regateando a los rivales, haciendo filigranas, tirando caños a diestro y siniestro y colando el balón por la escuadra en el último minuto de la final del Mundial. Nos imaginábamos capaces de curar a todo el que supusiera por delante, manejando nuestro bisturí como si de un lapicero se tratara y creyendo que nuestras prodigiosas manos tenían la increíble cualidad de dar una nueva oportunidad de vivir. Yo no me imaginaba nada de eso. Bueno, tampoco nosotros. Yo imagino, sí. Espero que muchos oyentes hayan sentido. Yo gané tres Champions en mi imaginación. Claro. ¿Eh? Bueno, no, esto es un poco a nivel general, imaginando que os imagináis de pequeños en el mayo. Y por eso quería preguntaros, ¿qué queríais ser vosotros de pequeño? ¿Qué queríais ser vosotros? Yo médico. Yo futbolista y actor. Joder, pues lo del médico lo dije. Yo periodista. Y músico. Qué bonito, Sergio. Sí. ¿De muy pequeño? Sí, desde siempre. Qué bonito. Ya, pero no, ¿desde muy pequeño? Desde que tenía 5 años, no sé. Desde que empecé a pensar en qué ser, pues periodista. Pues os voy a destrozar toda vuestra infancia. A buenas horas. Vamos a dejar a un lado todas esas banalidades que habéis dicho. Y por eso mi consejo de hoy es que persigáis esa profesión que os otorgará un sinfín de favores como nunca antes podríais haber imaginado. Ser banqueros. Podréis gozar de incontables privilegios. Podréis dominar ese tenebroso y desconocido poder oculto e invisible llamado mercado. Dejaros de ilusiones sin sentido, de soñar con algo que no tiene cabida en este mundo. Aprovecharos de las innumerables ventajas que os ofrecerán los gobiernos. Regocijaros desde vuestros sillones controlando dinero ficticio e intercambiándolo para crecer cada vez más y más. Ser dueños de casi todo, de la dignidad de las personas, del futuro de las naciones. Tendréis a vuestra disposición infinidad de propiedades y cuantos perros obedientes queráis para defender vuestros intereses. Mola. Chachi. Pero incluso si la cosa va mal y se tuerce, no os preocupéis, porque mientras tanto seguiréis mandando con vuestra papada, vuestro traje de Giorgio Armani, saboreando un Chivas al mismo tiempo que un Coiba nubla vuestra arrogante cara y recibiendo, cómo no, ayuda económica directa de los gobiernos a costa de los ciudadanos. No hay dinero, me lo como soy ministro. Muy buenas tardes, hoy nos vamos a quedar estupefactos con la ignorancia científica. Sí, la ignorancia... La ignorancia de la sociedad española, que tantas veces criticamos, sobre todo fuera del estudio, también rodea la ciencia española. ¡Menuda sorpresa! Me da a mí que nos la vamos a comer, a lo mejor alguno se salva. Tengo fe en vosotros en este caso. Pero vamos a ver, según un estudio de la fundación de un banco español cuyo nombre no voy a mencionar porque no me da la gana... Menciónalo, se puede nombrar organizaciones terroristas y bancos. No es publicidad. Solo DC se ha nacionalizado. No se ha nacionalizado. YPF. Bueno, pues este banco español ha sacado un estudio que asegura que casi la mitad de los españoles no es capaz de nombrar a ningún... científico. Mentira. Vivo o muerto, español o internacional. Cero, niente, nul. Rien. Si están muertos, qué fácil. Es que claro, es imposible. Es imposible. Hasta Juan Lanas, el hombre que solo conoce los nombres de sus ovejas. Juan Lanas el Pelanas. Sabe el nombre de ¿cómo se llama Iron Man? Tony Stark. Sí, es Tony científico. Stark. En fin, ya es una vergüenza que haya gente que no conozca los dos únicos premios Nobel que tenemos en España, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Pero resulta, es que no hay adjetivo. Resulta aberrante. No le pegues a la voy mesa. A decir, ya es que me enervo yo. Resulta aberrante que casi la mitad de la población española no sea capaz de decir Einstein, Hawking, Darwin. Pero probablemente si sepan decir Dios y Belén Esteban. Joder, qué comparación has hecho, ¿no? Pues bueno, sí, pero Dios es un científico de la religión. Yo digo lo que vale. Digo. Dios es un eso científico vale. De la religión. Y Belén Esteban es una científica... De la vida. De mierda. De caca. Claro. ¿Me dejáis 3 segundos para hacer una reflexión interesante? 3, 1... Calculo que el 95% de los que te saben decir Dios no saben cuál es el nombre de Dios. Es como decir capitán, pero no saben que se llama Raúl. No saben cómo se llama Dios. Ni bueno, puta idea. ¿Raúl pues, por qué? Ya, yo para poner un ejemplo, ¿sabes? De capitán, le llamaban así, ¿sabes? Bueno, en fin, no me voy a meter aquí, pero ya hablaremos de esto luego. Así va este país de pan y circo. No solo este resultado es vergonzoso por sí solo, sino que además estamos a la cola de los 11 países donde se ha llevado a cabo el estudio. Para obtener estos resultados se desarrolló un cuestionario con numerosas preguntas al que fueron sometidas 1.500 ciudadanos mayores de edad de 10 países europeos, que si queréis los digo, pero yo creo que no, y de Estados Unidos. ¡Dale onda! ¿La digo? Venga. España, Italia, Francia, Holanda, Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Reino Unido y Dinamarca. Los típicos. Y los yanquis. Y Estados Unidos, por cierto, he de decir que supera la media europea en gente que en porcentaje de gente que sabe nombrar un científico. Como todas las cosas que pasan malas en el mundo, culpa de los checos. Claro, que nos baja la media. Baja pero la media. No, perdona, es que con países como España tirando la cola, es que no me extraña que nos ganen los yanquis, porque es que el peor nota ha tenido ha sido España. O sea, no es Chequia, ¿sabes? Sorpresa. Bueno, pero ¿de qué nos estamos sorprendiendo aquí? ¿De que la gente...? ¡La ¿qué? Mitad de la población! El 46% de la gente española mayor de edad no sabe decir el nombre de ningún científico vivo o muerto de donde sea. Reivindica la ciencia, Marta. Reivindica como todos los estupefaciencias. Porque además es que... Hoy más, no, yo siempre. Otro de los datos más significativos en lo que a ignorancia española se refiere... que últimamente el término de ignorancia española es casi como decir nieve blanca, es un oxímoron, es que el 78% de la población asegura que no ha conocido personalmente a ningún científico, a nadie, no sé, nadie, ¿ninguno de vosotros tenéis un amigo que haga investigación? Eso es culpa de los científicos, que no se pasean por ahí. Claro, están metidos encerrados. Ahí. No suelen tener muchos amigos. A ver, esto es culpa de la gente, esto es una muestra de ignorancia, ¿no? No, la gente no va a ir buscando ahí, a ver si hay un científico en las páginas amarillas, voy a ir a conocerle, ¿no? Pero es significativo que las relaciones que dominan a la población española tampoco tenga que ver con ciencia. Porque a lo mejor hacen de hecho, yo ni me imagino bajar a la calle a lo mejor a tomar una cervecilla y toparme con un científico o algo así. O alguien se dedique con su bata, pero si es que van con la bata y el tubo de ensayo. Si es que ande que no es fácil hacerse amigos suyos. Claro. ¿Vale el químico de metanfetamina o de crack del barrio? Oye, ¿o? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aunque si hubieran dicho entonces eso, seguro igual que el 78% más. No. Apadrinar un científico, amigos. En fin, seguro que tienen amigos periodistas, técnicos de imagen, sonido y, por supuesto, arquitectos de la información. Y en este campo, por supuesto, también estamos a la cola de la encuesta. Somos el país con la menor vinculación con la carrera investigadora. Y, por supuesto, en lo que a conocimientos científicos se refiere, no íbamos a ser menos desde el país del toro y la siesta. De las 22 cuestiones referidas a conocimientos, la media de respuestas acertada en España es de 11,2, lo que comúnmente se conoce como un 5 pelado. Pues no llega a la, por no lo menos no está suspenso. Bueno, hemos aprobado. Han subido la nota de corte a las becas a 6, no llegamos. No llegamos a la beca. Y así están las cosas, pero ¿cómo iban a estar en un país donde el gobierno ha recortado el 25% del presupuesto de ciencia y un 5% en educación? El tijeretazo ha sido tal que los estudiantes ganadores de las Olimpiadas Nacionales de la Física que tuvieron lugar en abril se han quedado sin el premio en metálico que concede el Ministerio de Educación. No fastidies. ¿Y dónde fueron las Olimpiadas? Creo que fueron en Bilbao. Ah, porque en Madrid nunca, ¿eh? Los ganadores solían recibir... Humor ácido para que no... Bueno, déjame con... Bueno. ¿Pero cuánto era el premio? ¿Cuánto era el premio? Os lo voy a contar. Los ganadores solían recibir unos 300 euros cada uno por premiar su esfuerzo y su talento y motivar una futura carrera investigadora. Se han quedado con una feliz palmadita en la espalda, ya que la Real Sociedad Española de Física, que organiza el evento, no ha recibido los fondos que debía aportar el organismo. Una palmadita en la espalda y una patada en el culo. Y a correr. Y los un quimicefa de regalo. Un quimicefa. Para que no se queden... No, sí, que van ahí a... tienes el espaldarazo a tu carrera. Patada en el culo. Imaginaos los científicos del balón si ganan la Eurocopa y no les dan las primas por ganar la Eurocopa. La que se armaría. No, pero con los niños no, con los estudiantes no pasa nada. Porque los 5 primeros concursantes, que sepáis, son incluidos en las Olimpiadas Internacionales en las que los 30 mejores pueden elegir universidad. ¿Y cómo vamos ahí? Pues ya serán cuando vayan siendo. Ya, tenemos opciones de medalla. Tan fuertes los físicos. Pues mira, sinceramente no tengo no ni puta conoces, idea. Claro, no conoces a los que juegan las Olimpiadas de física. No, claro, porque son chavales. Bueno, creo que son de instituto, no, sí, no estoy segura. Son nuestros no representantes. Bueno, pues nada, me iré a hacerme amigo de chavales de instituto la que hagan que física. Viene lo de cuentas. Yo bueno. Tenía un profesor de instituto que decía que en España no había físicos, que había buenos banderilleros. No buenos toreros, que los toreros ya eran japoneses. Pero que había buenos banderilleros. Pero que España. No había físicos. Pero físicos no. ¿Para qué? Os voy a leer las palabras de una carta de uno de los ganadores de las Olimpiadas que escribieron al diario El País. Las Olimpiadas son algo más que un capricho educativo. Son la vía de escape de adolescentes que, apasionados por una rama del conocimiento, deseamos profundizar el temario en clase. Si estas competiciones desaparecen, los alumnos perderemos la motivación. Es probable que de los 135 que ganamos la Olimpiada, muchos seamos el día de mañana científicos competentes. Y si la situación sigue como insinúa, perderemos todo lo que nos une a esta tierra y emigraremos a otro lugar donde el mérito académico y profesional sea reconocido. España quizá erija de nuevo la economía, pero dejará como consecuencia un desierto intelectual. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis con las palabras de la chavalito. Chavalada? ¿Eh? Es un chavalito, macho, ¿eh? Qué triste. Pues qué desierto intelectual. Si es que lo que pues quiere. Tiene toda la razón del mundo. ¿Eh? Un balneario, es un balneario. Mi opinión. En fin, yo desde luego cuando era estudiante era bastante más pánfila que este chaval, así que yo creo que se merece por lo menos su premio. Aunque no estoy de acuerdo en que eliminar estas competiciones supone automáticamente la pérdida de interés por el área en concreto, ya que los que sentimos vocación por otras áreas no hemos tenido concursos y aquí estamos casi todos con una mano delante y otra detrás en el maravilloso mundo del periodismo. Pero una sociedad que no premia el conocimiento, la cultura y la excelencia científica se convierte una vez más en un país de pan y circo. ¿Y qué? ¿Qué? Sigo, pues ¿eh? La canción que voy a poner ahora es brutal. Espérate, que tengo dos... Que me queda, y no estaba preparado. Me queda la última, pero guay. Qué bien. Por último... Pues muy mal. Estas cosas se avisan porque hubiera quedado fenomenal que joder. Yo hubiera pinchado la canción siguiente. Fíjense la canción. Pan y circo. Lo siento. Bueno, pues sigue. Pan y circo. Para luego. Por último, hoy en Estupefaciencia no traigo ciencia estúpida. Pero cierro la sección con las declaraciones de la primatóloga Jane Goodall, que ha estado esta semana en España. Para quien no la recuerde, Jane Goodall se adentró en la selva de Tanzania, donde convivió con chimpancés y descubrió que esta especie también era capaz de utilizar herramientas como hasta entonces se pensaba que solo hacíamos los humanos. Pues esta heroína... Nos vamos a meter en líos, que ya tienen protección. Ya ha pasado la semana de las rebajas con ellos, ¿eh? Ya. Bueno, esta heroína y pionera a su paso por España nos ha dejado esta maravillosa perla. Yo nunca mataría a un elefante. Son animales mucho más sabios, inteligentes y simpáticos que los primates y muchos humanos. No voy a entrar a debatir sobre las capacidades intelectuales de los paquidermos, que ampliamente han sido reconocidas como una de las especies más inteligentes de la naturaleza y en los que se ha demostrado la empatía incluso. Solo quiero recordar el comportamiento de cierto representante español hace unas semanas en algún país africano de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Y ya está? Y ya está. Bueno, vamos. ¡Ese es cuando las sombras! Mi chancro. ¿Quién queda? Idiomas. Mejor que un adosado, una bodega. O antes que un Ferrari, una motosierra. Películas de vísceras en vez de concursos. Y sexo, lugar de todos y fútbol. No queremos más de lo mismo. Mejor esperar a tanto cretino, porque hoy no es el día ni la hora adecuada para aguantar a tanto boca chancla. ¡Defendos! No estaba equivocado, ni mucho menos, sino todo lo contrario, porque la estupidez siempre ha estado el enemigo organizado, sobrio y aburrido del gran hermano. Y aún te vigila, triunfa la nemes y la tontería. Solo antes con dos, comer con uno y que tire el de color del futuro. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. Aprende a divertirte manteando funcionarios y yendo a los museos a rajar los cuadros. Secuestra algún presentador y haz que se trague su televisor. Cámale la toga al señor de cabo, que le corte gatorero a las orejas y el rabo. Reparte jeringuillas en preescolar y lánzale tomates a su santidad. Poco pan y pésimo circo. Poco pan. Poco pan y pésimo circo. ¡Únete al Escuadrón de las Sombras! ¡Yo mando leproso! ¡Yo mando de apoyo a la eficacia del garrotazo! ¡Grupos anarquistas digitales! ¡Yo mando verón! ¡Yo mando tudelano fresca chapa! ¡Yo mando mezquita de Córdoba! ¡Bien! ¡Yo mando! natalicios, fotos obscenas de los catecismos, y en lugar de tanta novillada, carreras de sacos entre embarazadas. ¡Hágase la luz! ¡La tierra es plana! ¡Y doctorarse no vale para nada! ¡El organismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría! ¡Si estás con nosotros, no estás contra ellos! ¡Te gusta o no! ¡Ya no hay término medio! ¡Toma! ¡Colleja! ¡Y corte de manga! ¡El escuadrón de las sombras ataca! ¡No es necesario saltar la Bastilla! ¡Ni volar coches llenos de dinamita! ¡Solo a base de pelo y eructo! ¡Tacón nos tomaremos el mundo! ¡Poco pan y pésimo circo! ¡Poco pan! ¡Poco pan y pésimo circo! Bueno, aquí estamos una semana más en la sección La semiótica divertida, la sección más objetiva de este sesgado programa, porque hasta el día de hoy, partirse el ojete no tiene ideología. Bueno, pues yo vengo a hablar... Tampoco nos reímos tanto, ¿eh? Ah, bueno, eso, si nos reís... Mantén el nivel, venga, te retamos a que nos haga reír, venga. Además muy que buena. No soy yo, que son los productos que traigo, que ven mis ojos. Otro tipo de humor, ¿eh? No es mi culpa, mi culpa es que... O sea, no es mi culpa, quiero decir, es lo que echan en la tele. Que, por cierto, he estado viéndola esta semana, en la tele es acojonante. Y entre siesta y siesta, porque la verdad es que es insufrible lo de la televisión esta digital, pues he visto un programa, que es el que traigo a hablar hoy, que es Mil maneras de morir. Que la verdad es que se merecía haber estado en la semiótica mucho antes. Años. ¿Dónde lo echan? Yo lo he visto. Mil maneras de morir lo echan en un canal que en se Nitro. Llama Nitro, ¿no? Creo, o Nitro, no sé si Nitro. Es el otro. Neo, ah, en Nitro y creo que... Antes estaba en La Sexta. También dicen que en Discovery Channel puede ser también. No, ¿no? Way. Bueno, este programa se basa, bueno, es acojonante, es un programa que sigue la estructura de lo rancio al pie de la letra. Quiero decir, es muy cutre. ¿Cuál es la referencia? La referencia que hemos hecho era Impacto Total. Sí, es un poco Impacto Total aquel que echaban, y esos programas que eran un poco, pues eso, de casos increíbles, ¿no? Pues va de muertes, Mil maneras de morir, va de muertes. Todas las muertes ellos aseguran que son reales, casi todas son en Estados Unidos, de donde proviene el programa, y son muertes, pues, increíbles. Hay que señalar bastantes cosas del programa, para empezar. Ponen el número de las muertes, que se supone que son mil maneras de morir, y te ponen, por ejemplo, muerte número 458. Torpedeado. Sí, por ejemplo, ¿no? Porque también tienen títulos. Los títulos siempre son, es poesía pura, ¿no? Explican la muerte en dos palabras, ¿no? Y eso, pues te ponen los números al azar. Muerte por Kiki. Por ejemplo, muerte por Kiki. Bueno, había una que era, ¿cómo era? Polvo mortal. Polvo mortal. Eran dos japoneses que bueno, estaban enzarzados. Y eso, pues murieron mientras estaban en el acto. Era el número uno. O sea, era la número uno. Pero claro, es que hay números que se han repetido. Ya la gente se ha dado cuenta. Ya he dicho, es evidente que ponéis los números al azar y tal. Y bueno, te recrean la muerte con unos actores que son malísimos. Es que las recreaciones... Yo creo es lo que tienen, es lo que marca el estilo del programa, claro. Y lo que mola, ¿no? En clase de recreación te dicen, tiene que ser cutre, claro. Cuanto más mejor. Me recuerda aquellas recreaciones de un programa que echaba la tele pública, yo creo, que era de Constantino Romero. No sé por qué siempre sale. ¡Que siempre iba! ¿Cómo se llamaba ese programa? Cierto, está vivo. Y... Gracias a ellos. Lo vimos. Que era muy sentimentalero, que... Constantino está vivo, ¿eh? Que estaba siempre mi madre echándole las lágrimas y tal, viéndolo. Pues me recuerda a esas recreaciones, de ese estilo, de en el sentido... Sí, son actores de que mierda. Que eran muy cutres. Actores de caca, ¿no? Ya que está de moda. Claro, ya que está de moda el programa, pues... Recreaciones cacas. Haciendo, pues, las situaciones inverosímiles. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, un Santa Claus que trabaja en Michigan, ¿eh? De Santa ya Claus. Solo eso, gracioso. Sí. Y el tío trabaja, pues eso, en un centro comercial en la temporada navideña, disfrazado de Santa Claus. Extrañamente en la recreación le ponen como unas duendecillas que están... Son Elfas. Jóvenes, ¿sabes? Y tienen poca ropa. Y no son niños vestidos de duendecillos, como yo creo que sería lo normal, sino que son unas mujeres ya hechas y derechas, con poca ropa, y entonces te dicen, este Santa Claus, con una voz en off super marrullera, es increíble, por favor, tenéis que verlo, es acojonante, super marrullera, diciendo, este Santa Claus se ha portado mal este año. ¿sabes? Conversaciones así, sale Santa Claus como tocando a las chicas, luego sale fumando droga directamente, ¿eh? Santa Claus en medio del centro comercial fumando droga, ¿eh? Increíble, bebiendo, topedo, dice, uy, Santa Claus es malo, de repente se le abre como su disfraz de Santa Claus y debajo lleva la típica camiseta esta de hippie, que es como colores así movidos, y es en plan, ah, claro, que es un Santa Claus hippie y es radical. Malvado, ¿eh? Es muy malo. Y el tío, pues claro, las chicas estaban cansadas y el jefe también, llega el jefe y dice, aquí no se puede fumar, estás despedido. Y en eso que Santa Claus se queda pues todo rayado, el Santa Claus malvado, es un barbudo. Evil. Es el Evil Santa Claus. Y va a hablar con el jefe mientras las chicas celebran que le van a echar. Y cuando llama a la puerta, llama con tal fuerza que uno de los carámbanos de hielo, que por cierto, no sé qué hacía un carámbano de hielo en un centro comercial de Michigan, pero había carámbanos de hielo, le cae del cielo y le cae en el ojo. Entonces, en el momento en que tú ves esa imagen ya, lo flipas. El programa empieza a ponerte recreaciones por ordenador para que veas lo que pasa cuando un carámbano de hielo se te mete por el globo ocular. Guay. ¿Eh? Sí, súper recreado. Y luego sale una señora como que pone... A ver, hay algunas que, por ejemplo, los títulos son acojonantes. Sale, por ejemplo, Kelly Matugal y pone debajo historiadora de la muerte. Historiadora de la muerte, pero a ver, ¿qué clase de especialidad es esa? ¿Historiadora de puta madre, de la hostia o...? ¿Historiadora de la muerte o qué? Bueno, aquí en este pueblo quedó alguien vivo, no están todos muertos. Esto es un caso para una historiadora. No, hombre, no. Seguro que sus tesis doctorales son interesantísimas. La muerte en Mesopotamia. En Mesopotamia se podía morir de muchas formas. Como de viejo, ¿eh? O atravesado por una espada. ¿Eh? O te podía caer un carambolo en el ojo mientras eras Papá Noel en Michigan. Claro. Bueno, Mesopotamia, Michigan, entre paréntesis, Mesopotamia. Hay que resaltar que... cuando llevas un tiempo viéndolo, te das cuenta que son todas muertes falsas, porque es imposible, ninguna es una tragedia. Todas son moralmente aceptables y, de hecho, si pueden hacer leña del árbol caído, o sea, se meten con la persona muerta, pues lo hacen. Entonces ya empiezas a decir, entonces si esto es real, se están pasando un poco, ¿no? Por ejemplo, sale una periodista que trabaja en Afganistán y resulta que empiezan a decir, esta periodista no tenía mucha objetividad, porque al final acaba enamorada de un yihadista y se mete a terrorista, así como cualquier cosa, y se mete a terrorista. Y empiezan a enseñarte lo que suelen hacer porque la tía se va a casar con uno de Al-Qaeda en Afganistán, y te empiezan a enseñar lo que hacen los terroristas. Los terroristas suelen coger sus cachivaches, refiriéndose a Kalashnikov y pistolas, y dispararlas contra el cielo a modo de diversión, y salen aquí un montón de gente barbuda disparando. Muy bien, Estados Unidos, aquí, ¿sabes? Se ve que han hecho ahí un estudio sociológico de cómo se hace la yihad. Y dice, bueno, Kathleen, por ejemplo, no quería ser menos, y coge una Kalashnikov, y claro, la mujer dispara al aire, con tal mala suerte que la Kalashnikov, claro, tiene retroceso, y la bala, una de las balas rebota en una jarra que había en el fiestón este de la bala, no sé cómo llamarlo, el fiestón de las armas. Fiestón del terror. Fiestón, venga. Bueno, pues rebota en una jarra y se le mete entre ceja y ceja, y ya dices, bueno, es difícil, es pues, un poco increíble, pero ya cuando te explican que la bala rebota hasta 4 veces en su cráneo, por dentro. Yo no sé mucho, yo de ciencia, como podéis ver en estupefaciencia, no tengo ni idea, pero es posible que una bala rebote hasta 4 veces a la velocidad que va dentro del cráneo pero sin salir. Pero no entiendo. O sea, se mete por dentro y luego se choca dentro del cráneo. O sea, varias veces. Así, dice, hombre, le hizo papilla. A lo mejor querían dejar entrever que al ser afgana tenía el cerebro muy duro. No, es que grande. Era estadounidense la mujer, lo que pasa es que se había pasado al enemigo. Una traidora. Se había pasado al enemigo y claro. Es más fuerte aún. Y va y dicen, bueno, pues un terrorista menos, dice la voz en off, no sé qué. Y pone, se debería haber quedado con su portátil. ¿Sabes? Cosas así, no sé, cosas muy curiosas. O una muerte que le llaman justicia humanitaria. Fijaos en los títulos, ¿eh? Muerte número 423. Justicia humanitaria. Salen unos guerrilleros en Darfur. Por cierto, ¿de dónde han sacado los datos de muertes en Darfur? Buena pregunta. Bueno, en Darfur, que se dedican a robar la comida que lanzan humanitaria. Pues en una de esas que están robando y haciendo sus maldades, porque siempre son malos los que mueren, por supuesto, les cae un paquete de ACNUR de 2 toneladas de comida encima, justo a los dos. Ahí, justo a ellos. ¡Puf! Y dice, ¡ahora se lo tienen bien merecido! Y te empiezan a enseñar por ordenador cómo se revientan los chavales por dentro y no sé. Pero, o sea, es un programa muy explícito. Es explícito. A ver, es explícito. No es que se vea, sí, pero se cutre, ve sangre. ¿No? Explícito, pero cutre. Claro, tú en la recreación es scooter, pero luego por el ordenador, pues ahí es donde han soltado la choja, ¿no? Ahí han soltado la choja. Dicen, a ver, ¿cómo...? Soltaron el billete. Claro. Pues eso, muertes muy inverosímiles. Quiero contar una. Sí, sí. Yo voy a contar una que vi yo, porque este programa, gracias a Dios, lo he visto alguna vez. Y era un señor típico, pues guay. Gracias a Dios. Es que, pero tú sabes lo bueno que es. Es que hay que verlo una vez, siempre no. Gracias por lo de Dios. Ay, bueno, vale, pues, bueno, hijo mío, cómo eres, científica, de verdad. Científica. Bueno, gracias a Darwin. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, vale, lo de la historia esta. Pues que era un, estaba en un grupo así de white trash, de estos americanos rollo Texas, tomándose una cervezuquis ahí en la parte de atrás de la camioneta, ahí en medio del campo, con unas cabras. Y entonces llega uno que se cree muy gracioso y dice, uy, me hago pis, voy a mear en esta alambrada. ¿Qué pasa? Que la alambrada estaba electrificada. Pues resulta que es posible que si tú haces pis en una alambrada electrificada, la corriente pase a través del chorro que tú estás creando y al ser un hombre, imaginaros por dónde se la introdujo. Y ahí pues tenemos por una, la uretra. La muerte de número 400, ¿por qué decimos 400? Todo el poder de 31. Thor a través de tu uretra. Yo recuerdo otra. ¿Me dejas, Sergio? Sí. ¿Lo he visto? ¿Qué? ¿Qué? No, yo lo he visto alguna vez y es que gracioso, o sea, te hace gracia ver esas cutrerías. Es semioticable. Y esas disparatadas muertes, que yo vi una que no sé cómo se titulaba, pero perfectamente se podría titular Oso mata oso, y era un tío que iba disfrazado de oso por un descampado y le mata a un oso, tío. Tal que porque así. Le confunde con un oso, tío, tal que así. Bueno, yo creo que entre medias lo que da juego al programa es que presentan al tío como un depravado mental porque es homosexual o algo así, entonces ya... Claro, claro, siempre... Siempre estereotipan el protagonista, ¿no?, de la muerte, lo estereotipan y juegan con ese... Siempre. Mi favorita es una que están tres soldados norteamericanos, una soldada y dos soldados... ¿Soldada? Sí, una soldado mujer, ¿sabes? Soldadina. Están ahí en una zona radiactiva de la antigua zona de Nuevo México donde se realizaban pruebas atómicas. Entonces están haciendo ahí una guardia nocturna y no sé qué, me imagino que cerca del área 51 y toda la mierda. Y entonces empiezan a montar el rollito, ¿sabes?, entre la soldado y uno de los soldados. Y el otro se queda ahí como a dos velas y quiere participar, quiere hacer trío y no le dejan. Así que se pira por ahí, se encuentra con un mapache... Y decide que el mapache es una buena ocasión de encontrar sexo oral. Y claro, el mapache se la come, pero literalmente. Y así es muerte, ¿eh? 321, sexo animal. Sexo animal, pues eso. Una pregunta, Sergio. Tú que eres el jefe de la semiótica. Pues sí, el jefazo. A ver, ¿es posible que se repitan los números? Porque haya más de 1000 muertes. Pero coño, que hagan la mierda. 1000 maneras de morir y hayan dicho, pues repetimos. Hay muchas más. Bueno, simplemente muchas, fruto 40. De la casualidad. Hay muchas más, como el programa nos lo demuestra. Ay, yo voy a dar un apunte antropológico y voy a decir, en relación al señor que se lo hizo con un mapache, que hay registros de monos, y yo lo he visto en vídeo, lo podéis ver en YouTube, que utilizan ranas. Les abren la boquita, la cogen y ala. Y lo podéis ver. Y ala, y ahí está, aliado. Yo que sé. Jolín. Bueno, pues no sé por qué hemos acabado hablando de... Nos hemos ido, de mapaches y cosas así. Sí, de esta cosa horrible. Yo quiero decir nada, pues eso, fijaron mucho en las narraciones, que yo creo que es la verdadera joya del programa. Hacen chistes muy malos. Las recreaciones. Las recreaciones están bien, pero es que, joder. Podríamos llamar alguna vez al locutor, enterarnos de quién es el locutor del programa y a entrevistarlo. Yo aspiro a eso. Diga su opinión sobre ese programa. Yo me comprometo a buscar al que locuta ese programa, a investigar quién es. Que nos haga una cuñita aquí o algo así. Yo sí, esto hubiera existido cuando yo era pequeño, yo de mayor hubiera querido ser locutor de 1000 maneras de morir. Así, claro. Antes que banquero. Mucho antes. Mucho antes, es una cuestión de principios. Pues nada, 1000 maneras de morir, amigos. Hay muchas más, así que tengan cuidado porque un día, yo que sé, pueden estar haciendo un experimento, que salga una nube de gas y vuestras lentillas se junten con vuestros globos oculares y acabéis, yo que sé, tropezando con un cable y como el suelo está encerado, resbalando y reventándote la cabeza contra una esquina, por ejemplo. Por ejemplo. Nos vamos. Yo, joder, que estoy acojonado. ¿Qué? Pueden morir de cualquier forma. No voy a tocar nada. Voy a intentar levitar. O yo qué sé, no sé. Es que no sé qué hacer. Venga, nos vamos levitando. Intenten levitar. Nos vamos levitando. Vean TLK, escuchen radios comunitarias, compren periódicos independientes y cooperativos. Y nada, salgan este fin de semana. Y salgan a la este calle. Fin de semana, que creo que hay cosas por las que salir, aparte del sol y de que ha ganado el Atlético de Madrid la Liga. Es cierto, no hemos hablado de la Copa Liga de Europa. Del 12M. Bueno, hemos hablado un poquito, pero vamos, ahí estaremos. Igual nos llevamos hasta una grabadora y luego traemos alguna cosita, ya veremos. ¿Querías decir algo? No esperen en absoluto que el mentidero les traiga la noticia. Salgan ustedes a la calle y véanlo con sus propios ojos. Y sean la noticia. Algo más, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Un poquito de música. Cristian Zampini, por favor. Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde. Lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. going on. A struggle against the odds, breaking out and must be won. They're getting ready with the weapons they have found. Take inspiration from the sound. Cheating the faces of the people every day. We need to take control and find some ammo right away. Our cause is righteous and we're gonna have a say. ¿Y Sato? ¿Dónde está Sato? ¿Cuándo está? Que no hay dinero para reparar la máquina. Hasta que no tengamos dinero, no, no habrá Sato. ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se quedó Sato? ¿Dónde le pero tenemos? No para en pobre. Actualidad. Madre mía, madre mía. No, estaba por el 2000 algo. No, estaba en la costa española, pero hace muchos años, yo creo. ¡Vuelve Sato! A lucky precious be with money in their banks. Can't imagine what it's like to find yourself in homeless rent. They got no kindness for the ones who won't survive. The time for payback has arrived. Go ahead and try, get your ass goodbye. People of society are running for their lives. Give it an hour and go, never gonna know. Never gonna make it in the house is fine, no. Give one to try, give it all a fight till you die. Fight till you die. There's a war that's going on. A struggle against the odds is breaking out and must be won. They're getting ready with the weapons they have found. Take inspiration from the sound. Go ahead and try, keep your ass goodbye. People of society are running for their lives. Give an hour and go, never gonna know. Never gonna make it in their house is fine, no. Give them one to try, give it all and fight till you die. Fight till you die. Fight till you die. TLK, sintoniza con lo nuestro. TLK es una emisora de televisión de proximidad sin ánimo de lucro que emite desde